Hermanos, por favor. Vamos a buscar en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12. Jueces 6, vamos a leer del 12 al 16. ¿Ya lo tienen, hermano? Bien, bueno, lo vamos a leer de una forma unida. Jueces 6, del 12 al 14. La palabra de Dios dice, hermanos: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Bueno, y quiero leer el 16. Dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde damos gracias, Señor. Yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por la mía. Gracias, Señor, por estos momentos donde hemos podido alabarte. Yo estoy segura, Señor, que tú hoy traes palabra a tu iglesia, a cada uno de nosotros. Por eso te pido, Señor, que tú prepares el corazón de cada uno de mis hermanos, que su atención esté dispuesta y que tu palabra caiga en tierra buena, Señor. Yo pongo en tus manos este momento, yo pongo en tus manos mi vida, Señor. Usa mi boca, usa mi mente, Señor Jesús, y que en este momento, Señor, todos te demos la gloria, Señor, disponiéndonos a escucharte y estar presto nuestros oídos a tu palabra. Gracias, Dios, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Dios. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, hermano, hoy Dios me dio una palabra muy específica. Creo yo que no va a ser un mensaje muy largo, pero sí muy preciso, hermano, y quiero pedirle que pues su atención esté presta. Hoy, hermano, vamos a hablar de un hombre llamado Gedeón. No sé si usted ya había escuchado hablar de él, pero era un hombre esforzado, ¿verdad? Decía la palabra. Y en esta porción bíblica, hermanos, Jehová le había dado una palabra a Gedeón y le dijo: yo estoy contigo. Y entonces, hermanos, más o menos para contextualizarte, te voy a contar lo que dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, que el pueblo de Israel había caído en manos de los madianitas. Tuve que acordarme del nombre Madian para relacionarlo, y en mi mente está Madian, de los madianitas. Se los había entregado y dice que ellos sufrían a causa de esto. Dice que ellos, cuando pues sembraban, los madianitas subían y le quitaban sus frutos. Y entonces ellos vivían pues en una prisión, estaban pues en las manos de Madian. Jehová mismo se los había entregado a causa pues de sus rebeliones. Pero entonces, hermano, Jehová habla con Gedeón y le dice que él le va a ayudar a contribuir a que esto deje de pasar, a que los madianitas ya no estén en manos, a que el pueblo de Israel ya no esté en manos de los madianitas. Y entonces, pues la primera reacción de Gedeón pues fue preguntarse y dudar. Si ustedes leyeron, ¿cómo tú me puedes decir que vamos a ser salvos después de que nos ha pasado todo esto, no? No hemos visto las maravillas que hablan nuestros padres acerca de ti. Entonces, pues bueno, él, Gedeón, le pide señales a Dios y Dios, hermano, en su bondad se las da. Aparte de que ya le había dado la palabra de que él iba a estar con Gedeón, él todavía le pidió algunas señales, ¿verdad? Y entre estas señales, hermanos, le pidió que su presencia no se fuera porque le iba a presentar un altar. Y exactamente, hermano, su presencia no, no se fue. Pero no conforme con esto, le pidió otras pruebas y una de ellas era que él iba a poner un vellón. Y entonces yo buscando qué era vellón, pues era lana de una oveja. Entonces digámonos pues que era pues como una tela, ¿no? Lo que nosotros pudiéramos conocer. Entonces le dijo que lo iba a dejar y que por favor él, en señal de que iba a estar con él, no mojara la tierra con el rocío, sino solo el vellón. Y entonces efectivamente pasa eso. La tierra no se mojó y solo el vellón sí. Y entonces, no contento con esto, todavía con dudas, le pregunta, le hace otra petición, que ahora fuera al revés, que la tierra se mojara y que el vellón no. Y así fue hecho, hermano, porque él quiso asegurarse de alguna manera de que Dios estaba con él, porque tenía una tarea muy grande, que era librar a los israelitas de el pueblo de Madián. Y esta palabra, hermanos, no solamente se la dio Dios a Gedeón y a otros personajes bíblicos. No sé si tú sabías, hermano, que como hijos de Dios, estas palabras son para nosotros. Y si tú no lo sabías, bueno, hoy te lo quiero compartir. Cuando aceptas a Cristo y somos sus hijos de Dios, bueno, pues Él nos da promesas y una de esas es que Él está con nosotros. Y yo creo que todos lo sabíamos. ¿Sí sabían que Dios está con nosotros? Bueno, pues es muy padre saberlo, es una bendición conocer que Jehová está con nosotros. Pero fíjate, hermanos, que una cosa es saberlo y otra cosa muy distinta es creerlo. Entonces tú puedes andar por la vida sabiendo, conociendo que como eres hijo de Dios, Él está contigo. Pero es muy distinto a que tú lo creas. Y las bendiciones de Dios, hermanos, ya están. Si Él dijo que Él iba a estar contigo, significa que todo lo que Él puede dar, ya te lo dio, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, tenemos acceso a muchas cosas. Tenemos acceso a la salud, a una estabilidad económica, a buenas relaciones, a la paz, ¿sí? La tranquilidad, el bienestar. Tenemos acceso a todo eso. Tenemos acceso de liberar a los cautivos, de orar por los enfermos, de ir y predicar el Evangelio, a todo eso. Pero también, hermanos, aparte de estos privilegios que tenemos como hijos de Dios, también tenemos algunas responsabilidades. Y en una de esas, hermanos, que muchas veces nos falla, es la fe. Y hoy vengo a hablarte de eso, hermano, de la fe. Necesitamos activar totalmente nuestra fe. No nada más es decir, sí, yo soy hijo de Dios y ya. Porque a veces, pues, decimos que somos hijos de Dios, pero muchas veces no parece, ¿verdad? Porque no todo va bien, porque a lo mejor no me eligieron. No sé, cualquiera que sea la situación. Entonces no nada más tenemos que saberlo, sino creerlo y que se vea, hermanos, que realmente es así. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la fe puede mover montañas. Y a lo mejor tú y yo no estamos interesados en mover una montaña, ¿verdad? Bueno, al menos yo no. Pero por ahí un día recuerdo que escuché un testimonio de que unas personas para llegar a la iglesia tenían que caminar mucho y efectivamente cruzaban pues una montaña. Entonces ellos en sus deseos estaba pues que esa montaña se quitara, ¿verdad? Para que llegaran más rápido y menos cansados, me imagino yo. ¿Y qué creen? Que al paso del tiempo la montaña fue quitada y ahí hicieron un caminito, una carretera. Ahí sí fue físico, ¿verdad? Querían que quitaran una montaña. Pero yo no sé si tú tengas el deseo de quitar una montaña. Yo no. Pero fíjate, hermanos, que tu montaña y la mía puede ser otra. Tu montaña puede ser la escasez. Incluso tu montaña puede ser la incredulidad. Tu montaña puede ser la amargura. Tu montaña puede ser la cobardía. Si tú te pones a pensar, si tienes montañas que derribar. Y entonces escuchamos, al igual que Gedeón, Dios está con nosotros, pero las montañas siguen ahí. Y es, hermanos, porque nos hace falta dar ese salto de fe. Dice que cuando ya iba a enfrentarse los medianitas con Gedeón y los demás, pues se le fueron añadiendo, ¿verdad? Al ejército, ¿no? Que iba manejando Gedeón. Y dice Dios que todavía le dijo, ¿sabes qué? Son muchos. No necesitas tener tantos. Y le fue eliminando, eliminando, eliminando, hasta que solo quedó con 300. Y entonces, hermanos, pues Gedeón, pues ya tuvo que haber dado ese salto de fe, ¿no? Porque yo creo veía a los midianitas, que eran pues muchísimos, y él veía con los hombres, y pues yo creo tuvo que dar ese salto, porque si no, ¿cómo le iba a hacer? Pero él ya había comprobado que Jehová estaba con él. Entonces, hermanos, Dios les dio la victoria. Y fue porque un hombre escuchó que Dios estaba con él y le creyó. Y hoy vengo aquí, hermanos, a decirte que como hijos de Dios necesitamos creer que Dios ya nos ha dado todo eso. Antes de poder ser bendición para otras personas, pues se nos debe de notar, ¿verdad?, que hemos sido bendecidos nosotros. Entonces, se nos vienen retos, hermanos, muy grandes. Se nos viene el reto de poner manos en la gente y que sea sana. De ir y llevar palabra. De traer profecía. Retos más grandes, hermanos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Nos está faltando fe. Y fíjate, hermano, que para que tú y yo crezcamos en la fe, pues inevitablemente vamos a tener que pasar cosas que nos hagan crecer la fe. Y cuando ya lo logres, ¿qué crees? Que ahora te va a llegar una más grande para seguir creciendo en la fe. Y quiero compartirte algo, hermano. Hace tiempo, mi carro andaba muy mal, muy mal. Y entonces a mí me cuesta mucho gastar en cosas de los carros. Yo estoy feliz con que me lleve y me traiga y ya. Pero para eso, hermanos, que pues uno le tiene que pues invertir a los carros. Y era un tiempo, hermanos, donde pues a cada rato estaba mal y un día se me quemó y el mecánico me dijo, qué bueno que tu carro no se te llegó a prender, y yo no creía que eso pudiera pasar, pero hay unas chunches se quemaron y bueno, me costó algo. Y entonces, hermanos, la vez que te compartí la vez pasada que fui a una administración, me decía la hermana que era necesario pues que yo creciera en la fe, ¿no? Porque ella me decía que yo, mi pronto auxilio era mi papá. Y la verdad es que sí. Yo veo a mi papá como, pues, Superman. Y cada cosa que me pasan, le marco por teléfono, ¿no? Y le digo, papá, ven, papá, esto, papá. Entonces, ¿sabes? Me quedé así en medio de la carretera y estorbaba porque eran dos sentidos distintos. Entonces, yo le hablé a mi papá, ¿no? Y me dijo, a ver, tranquila, espérate, ahorita alguien te va a ayudar, alguien te tiene que decir, no, nadie me ayuda. Y de verdad yo sentía que nadie me ayudaba, ni los hombres que pasaban, nadie. Entonces mi papá me decía, es que tienes que tener calma, espérate. Y yo le decía, no, ven por mí. Y él me decía, pues es que estoy hasta Texcoco, me voy a tardar mucho, pero bueno, ahí voy, me dijo mi papá. Pero antes de que yo llegue, alguien te va a ayudar, ¿no? Entonces, cuando me dijo la hermana eso de que yo depositaba mi confianza en papá, pues dije, sí, es cierto, ¿verdad? Mi pronto auxilio de repente no es Dios. Entonces me dijo, la próxima vez que te pase algo, vas a poner tus manitas y vas a declarar en el nombre de Jesús, cual sea la cosa. Entonces, hermanos, ya había olvidado un poco el tema de mi carro. Y ya otro día voy y lo prendo, ¿y qué crees? Que no quiso prender, ¿no? Y me dio un coraje, hermanos, coraje, coraje, porque no me gusta llegar tarde, porque yo le daba y le daba y le daba y no prendía. Y me enojé mucho, porque dije, no, no es posible que tanto que ya le quise invertir, tanto que ya hice y todo, y mi carro siga fallando. Y me acuerdo que ahí hasta empecé a patalear en el carro. Y entonces, en medio de mi desesperación, me acordé lo que me había dicho la hermana. Y entonces, ¿qué crees, hermano? Que me armé de valor y puse mis manos en el volante y ni siquiera dije mucho, hermano. De verdad, no me hice una oración muy larga, fui muy precisa. Y dije, en el nombre de Jesús, mi carro va a arrancar. ¿Y qué crees, hermano? Que arrancó. Y lo increíble, hermano, lo increíble y lo curioso es que arranca y es como, ¡oh! ¿No? ¡Se arrancó! ¿No? Porque son nuevas cosas que tú vas viviendo, experimentando. Que, ¡oh! Y yo ya como que caminaba con las manos así, ¿no? Porque decía, ¡aguas! Y de verdad fue bien, bien padre, hermano. En medio de mi frustración, me aventé. O sea, dije, ya, o sea, estaba muy desesperada. Y me acordé de las palabras de la hermana y dije, en el nombre de Jesús, mi carro va a arrancar porque yo no quiero estar así. Y entonces oré, hermanos, no fue mucho y arrancó el carro. Y yo le agradezco a Dios, hermanos, porque desde ahí ha empezado a activar mi fe. Y es lo que necesitamos, hermano, aventarnos, atrevernos a aumentar nuestra fe. Hermano, si me ayudas a leer Juan 14, del versículo 12 al 14. ¿Ya lo tienes, hermano? Dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque Él nos ha dicho que si le creemos, grandes cosas vamos a hacer. Es como ahorita, es como lo que te cuento de Gedeón. Ahorita Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Si no lo habías escuchado, hoy llévate a tu casa esa palabra. Yo estoy contigo. Grandes cosas podemos hacer en el nombre de Jesús, hermano. ¿Pero cuándo? ¿Pero a qué hora? Este es el momento. Tenemos que pensar todos, hermanos, ¿qué montaña tengo que derribar con la fe? Dice en la historia de Gedeón que después el pueblo le decía, como que, wow, estamos asombrados, ¿no?, por lo que has hecho. Tú sé nuestro Señor. Y entonces Gedeón le da la gloria a Jehová. Y dice que no a él, sino a Jehová. Y ahí vemos, hermanos, es que este es el ABC, es la receta. Creer, tener la fe y declararlo en el nombre de Jesús. Porque no va a ser por nosotros, va a ser por Él. Y esta invitación, hermanos, pues es muy breve, muy precisa. Porque yo quiero decir, hermanos, que nuevas cosas vamos a tener que enfrentar. El sábado que fuimos a Morelos, pues yo veo cómo el Espíritu Santo, Dios, se refleja en nosotros. Y veía a los chavos todos muy participativos. Y no íbamos a tener ninguna recompensa, ¿verdad? No nos movemos por eso. Y yo creo que todos llevaron su mejor actitud, sus fuerzas, y pues todos destinaron sus tiempos. Y yo veía, hermanos, que Dios nos está preparando para cosas grandes, y a los jóvenes también. Y quiero decirte, joven, a ti que estás, que ese trabajo que tú pienses que va a ser bueno, es tuyo. Que esa escuela donde tú quieres entrar, ahí vas a entrar. Quiero decirte que cuando tú dejas tu vida y estás confiado que Dios está contigo y le crees, las cosas suceden. Porque yo estoy convencida que lo mejor es para los hijos de Dios, hermano. Y hoy quiero que te lleves esto de tu casa, que te van a venir otras pruebas, hermano, que tu fe va a empezar a crecer, porque no es palabra mía, es palabra que Dios me dio, hermano, y a lo mejor eso decimos, ay, ¿no? Ay, porque quiero decirte algo, que poder sanar a alguien en el nombre de Jesús, predicar, que la gloria se vea de Dios reflejado en ti, no es nada más de los pastores, no es nada más de ciertas personas. Dice que cualquiera. No es que Dios a ti no, es que hay cosas que nos competen a nosotros trabajar. Y entonces se ve cuando alguien trabaja más que otros. Pero no es que Dios no se quiera manifestar en ti o que Dios no te quiera usar. Es que tú también tienes que poner de tu parte y esforzarte. Hay cosas que vamos a hacer y que quizá no va a estar el pastor en ese momento. Y tenemos que ser valientes. Saber que el mismo Dios que tuvo Gedeón, que tiene nuestro pastor, lo tenemos nosotros. Y su poder vive en nosotros, hermano. Así que cuando tú vayas a tu trabajo, a la escuela, en tu misma familia, tú piensa que el poder de Dios está contigo. Y hay que creerlo, y hay que animarnos y hacerlo, y a ser valientes. Y poco a poquito, hermanos, ya cosas ni nos van a sorprender. Porque decían, ya lo sabía, ¿no? Ya no le vamos a decir, ¡oh! Sí lo pude, ¿no? Sí lo hice. Yo te quiero invitar, hermanos, a que pues pensemos, ¿qué es eso donde nos cuesta? A lo mejor nos falta valentía para nuestra fe, nos falta trabajarla con tiempo, estar en la presencia del Señor. Yo creo que tú sí conoces qué te hace falta. Conocimiento de la palabra, momentos en su presencia, incluirte en las cosas de la iglesia. No sé, cada quien se conoce sus montañas o las montañas de nuestra casa. Hay que tener fe, hermanos. A lo mejor nuestra montaña es la salvación de alguien, de algunas personas que nosotros amamos. Y solo la fe, hermanos, puede mover esa montaña. Porque hemos comprendido, hermanos, o al menos yo estos últimos días he entendido que hay cosas que yo no voy a poder hacer, que no me competen y que solo el Espíritu Santo va a trabajar. Y entonces, ¿cuál es nuestra parte? Tener fe, activarlo. Yo quisiera, hermanos, que nos diéramos un tiempo para orar y decirle a Dios, yo quiero que mi fe crezca. Yo sé lo que implica, ¿no? Que cuando me digan, no, tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a lograr, tú no. Yo tenga en la mente las palabras de Dios y me aferre, hermanos, a lo que Él ha dicho. Yo no sé si tú estás dispuesto a unirte a las personas que queremos experimentar más, que queremos vivir más. Te voy a invitar, hermano, que te pongas de pie. Y primeramente, hermanos, pues quiero que le agradezcamos a Dios porque Él nos ha dado esta palabra. Quiero decirte, hermanos, que tener a Dios y que Dios esté con nosotros es tener todo. Dejemos, hermanos, la preocupación para los que no conocen a Dios, la tristeza para aquellos que no han tenido un encuentro con Dios, la angustia, el hambre. Pero nosotros, hermano, que estamos cerca de Dios y que Dios habita en nosotros, tenemos todo. Pero necesitamos activar nuestra fe. Necesitamos atrevernos. Y yo te voy a invitar, hermano, a que cierres tus ojos y de la manera, hermano, que tú prefieras, pero que sea una manera honesta, le digamos a Dios, Dios, gracias porque tú nos has dicho que tú estás en esta iglesia, Señor. En una u otra predicación, en palabras de algunos hermanos, tú nos has dicho que tú estás aquí. Y es hermoso, Señor, saber que tú estás aquí y estás con nosotros. Ya lo sabemos, Señor. Nos falta creerlo. Porque hay unos días donde venimos a la iglesia, Dios, y pareciera que no creemos que tú estás aquí. Porque si lo creyéramos y dijéramos, ay, aquí está Dios, nos está viendo, su presencia está aquí, entonces correríamos y nos postraríamos y también te pediríamos. Nos hace falta creer las palabras que tú nos das y aprovecharlas al máximo. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo grande para nosotros, para con esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú has trabajado con los jóvenes y porque se ve, Señor, tu gloria en nosotros. Yo sé, Señor, que nos hace falta fe. Yo sé, pero hoy queremos, Señor, decirte que queremos, Señor, que esto crezca. Que queremos que lograr cosas grandes en tu nombre. Yo sé que esto no es fácil, pero yo sé que tu voluntad es esa. Que nosotros vayamos, que nuestras manos toquen, Señor, y den vida. Que toquen y den salud, solo por tu nombre, Señor. Solo por tu nombre. Toma, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a traer a nuestra mente en esos momentos de prueba, en esos momentos donde la gente dice no, donde parece, Señor, que la realidad es otra. Ayúdanos a traer en la mente las palabras que tú nos has dicho y aferrarnos, Señor, a ello. Cosas grandes hay en esta iglesia, pero necesita que tengamos fe. Fe en lo que tú has dicho, fe en el poder que tú nos has dado. En tu nombre, Cristo, echaremos fuera demonios. Y es la gente que entre, va a ver a través de nosotros que tú vives, que todo lo que dice la palabra es cierto. Va a ver tu poder reflejado en nosotros, Jesús. Yo lo creo y yo quiero ser parte de ese grupo, parte de esas personas, Señor. Yo sé que tenemos responsabilidades. Decir que tú habitas en nosotros es decir que tengo el compromiso de cuidarte, de limpiar mi casa para que siempre esté presta, adecuada a ti. Yo lo sé, Señor, pero yo levanto mi mano y te digo que yo, Señor, quiero ser parte de eso. Yo quiero, Señor, involucrarme. Yo quiero que tú trabajes en mí porque yo quiero ser una mujer de fe. Que cuando tú mires a esta iglesia, veas a puros hombres y mujeres llenos de fe en ti. Lo declaro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Dios, que trabajes con nosotros. Y yo sé que veremos respuesta tuya, porque cierto es que tú estás aquí, que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos olvidas. Gracias por esta oportunidad. Eres bueno, Señor.